Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Yo espero que todo esto os haya gustado. Es interesante saber que para hacer materializaciones lo primero que hay que tener es seriedad. Trabajar con respeto y creer en lo que se está haciendo. Esto, no. Y ninguno de todos estos cogió ni un céntimo. Douglas Holmes trabajaba con las casas reales, trabajaba con la gente de dinero para morirse. Nunca, nunca tomó nada. Esta mujer tampoco. Por eso, aquellos que cobran, que se preocupan más del dinero que del trabajo, nunca harán una materialización. Y nunca serán unos buenos médiums. Cada uno que haga lo que quiera. Todos somos libres de hacer lo que nos plazca. Pero hay un problema, y es que cuando volvamos al otro lado de la vida y me digan, María Jesús, ¿y todo eso que cogiste dónde está? Porque los que trabajábamos éramos nosotros. Tú no. Tú eras una simple herramienta como esta lámpara, que da luz porque tiene una bombilla. Si no, no funciona. Pues eso es un médium. Una herramienta que los espíritus utilizan para sus manifestaciones, para sus diálogos, para demostrarnos que no estamos solos, que la vida continúa y que nada se termina ni con la vida ni con la muerte. Porque esto es un estudio. Ahora estamos aquí, trabajamos físicamente para comer todos los días, para comprarnos una chaquetita, para pasear, muy bien, todo eso está muy bien. Y hacemos algo para alimentar a nuestro espíritu, porque la materia sí se alimenta con una sopa, un cocido, con lo que queráis. ¿Y el espíritu con qué se le alimenta? Con conocimiento, con bondad, con esfuerzo, con sacrificio, ayudándonos unos a otros, sin pedirnos nada a cambio. ¿Por qué? Porque cuando un médium nos pide, es para pagar la luz y el agua. Ah, pues mira, forma un grupo de amigos, como hacemos nosotros, un grupo que nos dedicamos para poder sufragar esto. Pero no pedimos nada a nadie. ¿Os hemos pedido algo? No. ¿Alguien ha pagado algo al entrar? No. ¿Quién ha sido el que ha cogido lo que han dado esta gente? Ya se lo estáis devolviendo. Vamos a ver. La mediunidad es muy seria. Es un trabajo muy serio. Y debemos acostumbrarnos a no mentir. A estar siempre dispuestos para ser utilizados por ellos. Por eso, cuando alguien nos diga, es que yo me esfuerzo mucho, yo tengo que cobrar porque estoy empleando mi tiempo. No. Tú ponte a trabajar, ganas tu dinero, vives tu vida. Pero la mediunidad no se cobra. La mediunidad es algo que te han dado para que la utilices. Y os voy a decir más. Los más grandes médiums que han existido son los que más deudas tienen. Por eso son tan grandes. Para poder, en menos existencias, reparar todo lo que traen del pasado. Así que no es tan maravilloso ser médium, ¿eh? Que yo he visto médiums que cuando hemos entrado, bueno, entrado, cuando hemos ido, os voy a contar, una vez vino Medrado, José, bueno, ha venido muchas veces, una de las veces que vino, dice, ay, voy a llevar para mis amigos, pues que en Brasil no había champú de litro, colonias de litro, cosas así, jabón líquido de litro, voy a llevar unas cuantas botellas pues para algunos amigos. Y fuimos a un centro comercial muy grande, y cuando llegamos a la puerta, venga, vamos, y dice, ah, no, yo no entro, yo me quedo aquí, en la puerta. ¿Por qué no entras? Porque eso está así. De espíritus inferiores, de todo lo que llevamos todos. Y se quedó en la puerta. Y pasamos Miguel y yo y otra amiga que venía con nosotros y compramos todo lo que él nos dijo. ¿Por qué? Porque un médium sensitivo que Medrado también hizo materializaciones. Lo que ocurre es que las materializaciones desgastan el organismo físico. Medrado era un adolescente, era muy jovencito, y debía de tener 20 años o por ahí, más o menos. Y una de las veces que fue al médico porque no se encontraba bien, le dijo, tienes un organismo de un hombre de 40, le tienes desgastado por dentro. Y entonces la familia dijo, se acabaron las materializaciones, porque es que te vas a morir. Con 20 años y pareces un anciano. Y dejó de hacer materializaciones. Pero eso no significaba que no viese. Veía, ¡buah! Incorporaba, ni os cuento lo que incorporaba. Y pintaba, en 3 minutos te hacía un cuadro. Te hace un cuadro. Es fantástico. Muy dulce, muy amoroso. A España ha venido muchas veces. No sé si podrá volver otra vez o no. Pero lo que quiero decir es que todos estos médiums que envidiamos tanto, yo los envidio a esta señora, por ejemplo, porque tenía una mediunidad increíble, ya me gustaría a mí tenerla, han sido grandes deudores. Por eso vienen ahora como médiums y rescatan muchas de las deudas del pasado. Pero esto, viven de su trabajo. Mirad, Medrado tiene 2 centros espíritas, 2. En un barrio de Brasil, en uno muy pobre, muy humilde, y otro un poquitín mejor. Jamás ha cogido un céntimo, os digo. Hasta que un día se le presentó el espíritu de Renoir y le dijo, hermano, tienes que aprender a pintar. ¡Uf! Si yo no sé pintar, ¿qué voy a pintar? Nosotros te vamos a ayudar, porque él tiene un orfanato con muchos, con niños, como Divaldo, y hay que ayudarles. ¿Y cómo les vamos a ayudar? Tú vas a pintar, vas a vender esos cuadros y ya tenemos para alimentar a estos niños y para educarlos y para darles todo lo que necesitan. Mirad, Medrado ha hipotecado su casa varias veces. Y cuando llegaba al centro espírita, él ponía lo que pagaba Hacienda, todo, para que todo el mundo lo viera, para que ese dinero que se cogía de las subastas, él no lo utilizaba. Y ya os digo, ha hipotecado su casa varias veces para poder pagar cuando no tenían dinero. Y los espíritus, los pintores impresionistas, Renoir, Manet, Monet, bueno, trabajan con él, a través de él, pintando. Hermano, si yo no sé pintar, si no tengo ni idea, usted deje la mano quieta que nosotros pintamos. Y eso lo habéis visto, lo podéis ver en internet. Vosotros veis sus manos con 7 colores. Pero cuando él pinta, si tiene que salir blanco, sale blanco. Y si tiene que salir verde, sale verde. Y están las manos que no os lo podéis ni imaginar, con todos los colores del mundo. ¿Por qué no se mezclan los colores? Porque ellos se ocupan de que eso salga correctamente. ¿Por qué? Porque hay que dar de comer a esos niños, hay que educarlos, hay que pagar a profesores, hay que pagar a médicos, hay que pagar todo lo que cuesta alimentar a esos niños. Hombre, Divaldo da 6.000 comidas diarias. A ver de dónde salen 6.000 naranjas, 6.000 huevos, 6.000 patatas. que es mucho dinero. Mucho dinero. Y os cuento una anécdota. Una vez estaba Divaldo muy triste en su casa, porque venían los camiones con los alimentos y no podían pagarlos. Y si no los pagaban, se iban. Y estaba pensando, ¿qué hacemos si no hay dinero? Y entonces aparece un espíritu. Hola, hermano. ¿Qué os pasa? Pues pasa que van a venir los señores con los alimentos y no podemos recibirlos porque no tenemos dinero para pagarlos. ¿Y cómo es que vienes? Dice, no se preocupe, yo le voy a ayudar porque usted me ayudó a mí. No le conozco, hermano, le decía Divaldo. Sí. No me conoce porque no me ha conocido nunca personalmente. Yo me lancé al tren y usted rezaba por mí todos los días. Yo me suicidé y usted oraba por mí todos los días. Y esas oraciones me ayudaron a salir de donde estaba. Y yo ahora vengo a ayudarle. Y Divaldo decía, no me lo podía ni creer, pero aparecía el dinero por todas partes. Empezaron a llegar donantes y cosas y se pagó todos los camiones que llegaron con huevos, patatas, fruta, todo. Eso es mucho dinero, ¿eh? 6.000 naranjas son muchas naranjas. O 6.000 mandarinas, o 6.000 huevos. Es mucho, ¿no? Por lo tanto, cuando uno se comporta con seriedad, con rectitud, sin aprovecharnos de los espíritus, ellos nos ayudan. Y nos ayudan tanto que, como decía esta mujer, no me importa después ponerme enferma, porque estoy ayudando a demostrar que la vida continúa, que los espíritus no son una fantasía. Y puede que preguntéis, ¿y ahora por qué no se materializan los espíritus? Bueno, porque ya hemos llegado a un nivel superior. Antes no sabíamos leer ni escribir, ahora ya hemos aprendido. Antes el 90% de las personas no sabían dos y dos cuántas son. Y ahora todo el mundo va al colegio. Aunque no tengas dinero, hay colegios gratuitos. Todos los niños aprenden todo. Serán más listos, serán más torpes, pero al final aprenden. Pues eso nos ocurre a nosotros. Ahora tenemos que aprender la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina nos enseña a comportarnos en la vida, a saber cómo tenemos que comportarnos para seguir adelante. Ayudándonos, no criticándonos, no sacando los defectos de los demás, porque tenemos la mala costumbre de solo ver lo malo de los demás. Pues todos tenemos virtudes también. Seremos muy malos, tendremos muchos defectos, también virtudes. ¿Por qué no nos acostumbramos a decir, pues mira, no es tan mala esta persona, mira, tiene muy buen aspecto, es muy sonriente, puedes hablar con ella, cualquier cosa que sea bueno? Pero no. No, solo vemos lo malo, que antipática, que seca, que tal, que cual. Esta es un cuchillo de doble filo. Pues tenemos que acostumbrarnos a meterla en la boca y echar una cremallera. Porque a nosotros no nos gusta oír que nos critican y nos sacan defectos. Porque nos duele, ¿no? ¿Por qué se lo vamos a hacer nosotros a los demás? Hoy no te toca, María José. Hoy no, hoy te perdono. Bueno, aquí lo importante es que, conociendo lo que los espíritus dicen, cómo debemos comportarnos para que cuando lleguemos al otro lado de la vida podamos encontrar un sitio mejor, no tengamos que volver a un planeta inferior como este, nos den la oportunidad de estar en otro mejor, donde no haya tanto dolor, tanta pena, tanta angustia, tanta guerra, tanta hambre, como hay, que hay mucha hambre, muchos problemas con los niños, un mundo donde no haya tanta tristeza. Y eso lo podemos conseguir todos siendo cada día un poquito mejor. De esta forma, cuando vayamos a un mundo mejor, aprenderemos otras cosas. Porque se supone que hemos cambiado de... hemos pasado el nivel del curso. Ya no estamos en parvulitos, ni en primaria, ya estamos en secundaria, y así poquito a poco vamos adelante. Y la doctrina nos enseña a saber leer, a saber pensar, a saber comportarnos correctamente, a no hacer daño a los demás. Porque sí, qué bonito es ver materializarse a un espíritu. ¿Y qué más? ¿Qué adelantamos con que aquí se presente un espíritu y nos cante una canción? Ah, mira qué bonito. Ya está. Hemos visto algo extraordinario, pero no nos va a ayudar en nuestro futuro. En nuestro futuro nos ayuda la doctrina, porque aprendemos a comprender lo que los espíritus quieren de nosotros. Porque cuando lleguemos al otro lado, todos habéis visto la película Nuestro Hogar, ¿no? Él no sabía dónde, que había, que la vida continuaba, y lo pasó mal. Pero nosotros sí lo sabemos. Sí sabemos que la vida continúa, porque la doctrina nos lo ha dicho. Sí sabemos que si nos comportamos indebidamente, nos vamos a ir al bajo astral. Sí lo sabemos. Y vamos a ver, ¿no lloramos aquí bastante? ¿No sufrimos aquí bastante? ¿No padecemos aquí bastante como para encima morirte e ir a un sitio peor? No. No. Eso lo podemos evitar comprendiendo que todo el mal que hagamos a los demás lo vamos a sentir en nosotros duplicado. No nos interesa hacer daño a nadie, nos interesa hacer el bien, porque también lo recibiremos duplicado. Así que no critiquemos, que cada uno haga lo que le parezca bien, es su problema. Y vamos nosotros a pensar, ya me he cansado de sufrir, ya me he cansado de llorar, ya me he cansado de poner la televisión y de que solo me dan problemas, angustias, tristezas, penas. No, no. Lo vamos a superar, porque ya todos conocemos un poco de la doctrina. Y el que no lo conozca, porque sé que hay algunas personas nuevas, en esta casa se enseña la doctrina los jueves. Y aquí no se cobra nada. Se dan pases, se da sanación, se enseñan muchas cosas. Hay una persona los jueves con la que se puede hablar de esas dudas que tenemos y no se cobra nada. Por lo tanto, a nosotros nos tirarán, a esta casa, los miembros de esta casa nos tirarán de las orejas por otras razones, pero nunca por llevarnos lo que no nos merecemos. Tenemos que aprender a ser cada día más tranquilos, más serenos, a dar paz a aquellos que se encuentran a nuestro lado, que tenemos mucha gente a nuestro lado, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo. Vamos por la calle y en lugar de ir dando patadas, vamos a ceder el sitio, vamos a decir buenos días al que conozcamos, que no nos cuesta trabajo. Porque lo que nos interesa es que algún día médiums de la casa, quizá hagamos alguna materialización, quién sabe, si lo merecemos. Y si no, pues da igual, porque esto debe de ser muy cansado, hacer una materialización, muy cansado. Así que no nos interesa, ¿verdad? No, mejor la doctrina, mejor aprendemos, que vengan los espíritus, que nos cuenten su historia, que nos ayudan mucho, porque aquí los martes se hace mediunidad, ¿no? Una mediunidad muy seria. Cuando vienen algún espíritu y nos cuentan su vida, te dan ganas de llorar. Dices, madre mía, pobrecito. Y otros nos cuentan su vida y son bellezas. Y otros, te voy a ayudar en eso que te está ocurriendo. Dices, qué bien, qué alegría. Y otras veces, si lo merecemos, nos dan la oportunidad de recibir un mensaje personal, que nunca lo pedimos, porque no se le pide a los espíritus, ¿se va a casar mi hija? ¿Mi hijo va a tener novia? ¿Voy a vender la casa del pueblo? Porque si preguntamos eso, nos dirán, si no sale a la calle no tendrá nunca novio. Si no pones la casa en venta, no la tendrás nunca en venta, porque si la gente no sabe que se vende, no van a entrar a preguntarte. Esas son tonterías que no les interesa. A los espíritus les interesa que les preguntemos qué podemos hacer para mejorar, cómo debemos comportarnos para avanzar. Ayudarles cuando vienen, cuando nos hablan, cuando nos cuentan, darles ánimo, porque hay muchos que vienen llorando. Hay muchos que te dicen que no están muertos. A ver cómo les explicas, estás muerto. No se lo puedes decir, porque del susto se muere otra vez. Pero hay que hablarles para que él llegue a la conclusión. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me he muerto? No, porque estás hablando conmigo. Si estuvieses muerto, no hablarías conmigo. Estás en el otro lado de la vida. Y entonces empiezan a pensar, cosa que antes no hacían. Por lo tanto, es muy difícil hablar con los espíritus. Hay que trabajar mucho y con mucha seriedad. Hay que ser muy fuertes, porque a veces vienen espíritus muy con mucho carácter. Pero el adoctrinador, que es la persona que habla con ese espíritu, pues tiene que estar por encima en el sentido de que, hermano, tranquilícese, que por ahí no vamos bien. Yo le voy a explicar esto, aquello, lo otro y lo demás allá. Y entonces ya se van tranquilizando. Pero a veces son muy, muy rígidos, muy mal hablados. Y hay que enseñar al médium a que sepa que un espíritu no puede venir diciendo palabrotas ni metiéndose con nadie. Porque tú. Quieto, hermano, callao. O despierto al médium y usted se va. No, todos esos médiums que vienen diciendo que ha dicho que te vas a morir, ¿y usted cómo lo sabe? Cuando un espíritu te viene y dice, te vas a morir mañana, ah, ¿y usted cómo lo sabe? Me está usted engañando, así que márchese, porque no me interesa lo que usted está diciendo. O se comporta usted correctamente o se va. Pues no me voy, pues despierto al médium y usted se tiene que ir. Nos engañan, pueden engañarnos, porque somos nosotros, cuando vayamos al otro lado, nos vamos a ir con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestro buen carácter, con nuestro mal carácter. Y lo que no se puede permitir es que venga un médium diciendo palabrotas, pero palabrotas. Un espíritu, no un médium. Que venga un espíritu diciendo palabrotas, porque eso es mal desarrollo del médium. Y eso se enseña en esta casa, a que un espíritu aprenda, a que un médium aprenda a recibir a un espíritu, porque antes de darle paso, es decir, antes de que ese espíritu hable, el médium tiene que hablar mentalmente con él. ¿Qué ocurre? ¿Qué necesita? ¿Por qué está usted tan nervioso? ¿Cálmese o no le doy paso? Y entonces se calma. Pero si viene grosero, impertinente y diciendo lo que quiere, es porque el médium no sabe trabajar esa mediunidad correctamente. No es tan fácil. La mediunidad se nace con ella, pero se puede ir desarrollando con el tiempo. Esto es como la escritura. Cuando uno empieza a escribir, escribe muy mal. Pero con el tiempo vas escribiendo bien. Vas teniendo la letra más bonita, vas aprendiendo ortografía, pues la mediunidad es igual. Al principio es muy brusca, muy desordenada, pero se puede enseñar para que esa mediunidad sea agradable, sea correcta, sepa ese médium recibir a ese espíritu sin que se sienta incómodo, sin que se sienta mal. Porque a nadie nos gusta que nos traten mal. A todos, todos, todos, cuando hablamos con alguien, ¿qué queremos? Pues mantener una conversación, llevarnos bien, no insultarnos, ¿no? El otro día había un espíritu que decía: el arte de la conversación se ha perdido. Y es verdad. Ya no se sabe conversar. Es más, la gente joven no sabe ni hablar, y mucho menos escribir. Porque escriben como lo hacen en el teléfono, comiéndose las letras. Dices, madre mía, yo recuerdo una vez que estábamos en la fila de la piscina y había delante de nosotros, estábamos mis hijos, que entonces mi hija era soltera, Miguel y yo, y había unos chicos delante hablando y le digo a mi hija: niña, ¿qué dicen? No les entiendo, ¿en qué idioma están hablando? Ninguno, mamá, es que están hablando como escriben, que se comen las palabras, se comen las letras. Pues así escriben. Pues no, no. Igual que escriben de mal, hablan de mal. Tenemos que aprender a saber hablar, a saber estar con los demás, a comportarnos correctamente. No es que seamos lumbreras, que tampoco, no todo el mundo tenemos la capacidad de tener una inteligencia superior, pero sí podemos usar esta para ver y saber hablar. Ayer yo estaba viendo la televisión y salía una señora que se supone que tenía, y yo la escucho y dije: pero si no sabe hablar, teniendo lo que tiene, y no es capaz de irse o traerse un profesor y dice: enséñame a hablar correctamente. Cuando no tienes nada, te arreglas con lo que tienes, pero teniendo, hombre, enséñame a hablar. Yo la estaba escuchando y yo decía: no puede ser, no puede ser que hable tan mal esta mujer. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Pues no, señor. ¿Por qué no aprendemos esas pequeñas cosas para poder hablar correctamente? Que tampoco necesitamos ser catedráticos, pero sí, sí, poder mantener un diálogo medianamente aceptable. Lo siento, chicos, pero ya el jefe... Porque aquí hay muchos jefes. Me está diciendo que corte. Bueno, lo que quiero decir con esto es que los espíritus existen, los médiums existen, y todos nosotros somos médiums en mayor o menor nivel, porque todos hemos soñado con un espíritu, todos hemos tenido una premonición, todos hemos visto a alguien y hemos dicho: uy, a esta señora la conozco yo, a este señor. Porque todos, todos tenemos mediunidad, más desarrollada o menos, pero la tenemos. Así que prestar atención, aprender a que no estamos solos y a darnos cuenta que el futuro está en el mundo espiritual, porque aquí todos nos vamos a ir más tarde o más temprano. Puede que tengamos mucho, puede que tengamos poco, puede que no tengamos nada, pero todo se va a quedar aquí. Porque aunque nos muramos y nos pongan todas enjolladas y todos con perifollos, no nos pongan perifollos por si tenemos que ir al otro lado y correr. Imaginaos que nos ponen tacones y nos llevan al bajo astral. A ver cómo corremos con tacones, deportivas, pantalones y un jersey por si hace frío. Que llegan, vamos a un sitio estupendo. Mira, nos quitamos el jersey, que allí en esos sitios estupendos, con la mente, se materializan la ropa. Y aprenderemos a ponernos una ropa cómoda, como la que traen los espíritus, cómoda, y ya está. Pero por si hay que correr, deportivas, pantalones y un jersey. ¿De acuerdo? Pues venga, chicos y chicas, muchas gracias por venir. No os paséis que no ha sido para tanto. No os paséis que no ha sido para tanto. Venga, a ver, ¿queréis preguntar algo? Que tenemos un poquito de tiempo. Venga. Me ha dejado por la intriga de qué pasó con Katy King después de desmaterializarse. No, si se desmaterializó. Siempre estuvo durante meses viniendo. Se materializaba y se desmaterializaba. Lo que ocurre es que aquella vez lo hizo delante de los presentes para que la vieran. Pero volvió varias veces hasta que llegó a un punto en que, no sé si fueron 8 meses los que estuvo materializándose. 2 años y pico. Mira, 2 años y pico. ¿Para qué? Pues para que las personas creyeran en los espíritus. ¿Por qué? Tenían que demostrar que el espiritismo existe. Pero antes de enseñar la doctrina, había que demostrar que los espíritus existían. Más cosas. Yo tengo una pregunta. Cuando aparecen los espíritus o se materializan, en el caso de estas médium, ¿eran espíritus cercanos a esa persona? Me explico. Siempre aparecía la misma persona. ¿Era un espíritu acompañante o era un espíritu instrumental que quería ayudar para esa finalidad? No, lo que ocurre es que, mira, había médiums que siempre traían a espíritus fijos, pero aparte de esos, como Yolanda o Katy King, venían otros espíritus, incluso familiares de los presentes que allí se encontraban, para demostrar. Mirad, el profesor que Miguel y yo tuvimos, que fue el que legalizó el espiritismo en España, que era conocido en el mundo entero por su seriedad, se fue de España porque aquí no podía vivir, no tenía trabajo, y se fueron a Brasil. Y entonces allí aprendieron mucho, tuvieron hijos, pero llegó un momento en que su esposa enfermó de las piernas, no podía andar. Vaya problema. Y entonces le dijeron, mira, en tal sitio hacen materializaciones, vete a que el espíritu te diga algo. Y entonces se fueron. Tenían que viajar, tardaban no sé cuánto tiempo en llegar, tenían que estar 3 días sin comer carne, bueno, una serie de... Pero ellos lo llevaron a cabo. Y cuando llegaron allí, se manifestó un espíritu y le dijo, usted tiene que volverse a su país. No le dijo España, usted tiene que volverse a su país. Hermano, ¿cómo me voy a ir a mi país si en mi país se están muriendo de hambre? Era después de la guerra, fíjate. Bueno, ya había pasado un poco. No me puedo ir, yo aquí vivo, tengo hijos, tengo... Usted, si quiere que su esposa sane, se tiene que ir a su país. O de lo contrario, su esposa no sanará. Y se vinieron a España. Y su mujer, nada más pisar España, dejó de cojear. Sus piernas funcionaron. Y él empezó a trabajar todo aquello que había aprendido en Brasil sobre el espiritismo. Lo puso en práctica en España. Legalizó el espiritismo en España. Y fue conocido en el mundo entero por su seriedad. Y jamás tocó esto. Más cosas. Que nos vamos a casa, venga. Que me queda un poco. El lirio ese que decía de casi 2 metros de alto duró 3 días. ¿Cómo? El lirio ese que decía... Sí, un 80. Lo materializó Madame de Esperanza. Por lo menos ha habido un trasplante de hígado con un hígado que se ha materializado. Con uno. Pachita, que estaba ayudada por Guatemoc, materializaba todo lo que necesitaba el enfermo, un hígado, un corazón, todo hacía así y le hacía el trasplante en el momento. Lo hacía, lo hizo, hasta que murió. Y luego, claro, aparentemente todos aprendemos mucho, pero si no tenemos un espíritu que es el que mueve todo eso, no funciona. Se quedó un sobrino, un familiar, y aquello ya no funcionó, porque Cuauhtémoc ya no venía. Venía con Pachita. Tú estabas enfermo, ibas a su casa, ella tenía una especie de patio, una casita muy pobre, muy pobre. Y tenías que llevar una sábana y algodones, nada más. Te sentabas a esperar y ella salía y decía tú, tú, tú y tú, y los demás os marcháis. Y tú, tú, y tú, y tú, Guatemoles hacía lo que necesitase. Se envolvían en la sábana, los tenía un ratito allí en su patio, en el suelo, y después ya te puedes ir. Y salían andando y le habían puesto un riñón, o le habían puesto un hígado, o le habían puesto cualquier cosa que materializaba en el momento. Y es más, que cortaba con un cuchillo viejo, oxidado. ¿Tú ves a un cirujano que haga eso? La operación más difícil que hay ahora y la de peor pronóstico era de trasplante de hígado. Y a ese trasplante que yo me refería se hizo en una selva rusa. ¿Y dónde te crees que vivía Pachita? En Brasil, en la selva. Casi, casi en la selva. México. O en México, pues, qué más da. Si están en el mismo sitio. Me refiero a que eran sitios muy pobres. Mira, ha habido muchos sanadores muy buenos a lo largo de la historia. Aquí en España había un sanador buenísimo, no materializaba nada. Pero venían los espíritus y te decían, si quieres vivir, tienes que hacer esto. Y si no, te vendrás a este lado de acá. Y te curabas, si hacías lo que te mandaban. Fue un hombre impresionante. Hizo cosas impresionantes, no materializaban nada, pero te sanaban, te tocaban. Y no decías lo que tenías, simplemente entrabas y ya está. Ya te contaré más cosas. Venga, más cositas, que nos vamos. Te has quedado anonadada. Yo sí. ¿Por qué? No, por nada, ¿por qué? Estoy pensando con la ruedita. Mira, Daniel Douglas Holmes. Dime, Rodrigo. No, yo lo que quería decirte es que todo aquello de las materializaciones es un tema interesante. Es un tema interesante. Pero lo más interesante son tus últimas palabras de conquistar la moralidad que sirve para hacer el bien. Eso es lo más importante. Y aprender la filosofía espírita, que lo único que nos enseña efectivamente es a transformar nuestra forma de vida en bondad. Claro, Rodrigo, por eso había materializaciones, para despertar a la gente, para que se dieran cuenta que los espíritus existían. Por eso primero vinieron las materializaciones, y cuando las personas iban comprendiendo, las materializaciones se fueron retirando. Y ahora queda la doctrina, que es lo que tenemos que seguir, la doctrina. Y conociendo la doctrina, avanzamos. Con las materializaciones solas no. Conociendo la doctrina, por lo menos es un instrumento para quitar nuestra ignorancia y saber que lo que hacemos tiene sus repercusiones, buenas o malas, depende. Claro. Muy bien, pues chicos, chicas, muchas gracias por venir. Aquí os esperamos con los brazos abiertos cuando queráis. Ya sabéis que podéis venir jueves y viernes sin ningún problema.